Vamos a ver cómo sale hoy. Bien ahí, Fernando. Bien. No se nota nada. Eso es. No, aguanta bien ahí la última sílaba. Sube. Ahí estamos. No le está sonando el móvil de momento, significa que está vivo. Él es Fernando Rueda, es el Michael Bublé del misterio hispano, el gran investigador. Aquí sí, estamos. Todavía estaba cantando, pero me ponéis el cuchillo. Hombre, por para que la voz, que baje la inflamación. ¿No creéis que siga cantando? Sí, hombre, estamos encantados, Fernando, si ya sabes que te tenemos presente en nuestras oraciones y en nuestro próximo proyecto discográfico. Pero antes, ¿para cuándo es el próximo proyecto? Bueno, tampoco vamos a ver, el hombre... O sea, que ya no penséis hacer ningún proyecto discográfico. Vamos a mandar una tripulación a Marte en el 2019, pues yo creo que para celebrarlo. Para celebrarlo. ¿Y ahí cantaré? Sí, ahí cantarás. Vamos, de hecho, vamos a poner un CD tuyo en la nave, por si se pierde en el espacio. Que sepan dónde volver. Exactamente. mira lo que cae por aquí, mira, qué maravilla. Bueno. Ay. Hay cosas, ¿verdad? Son muy difíciles de evaluar. Bueno, hay aquí una petición para algunos forofos tuyos. Sí. Algunos seguidores para el 17 de marzo. ¿17 de marzo? Así que vendrán y te auparán, te elogiarán. Ah, sí, no me digas, qué bien. ¿Y van a venir todos o solamente unos pocos? No, van a venir todos. ¿Todos? Todos, los cuatro que... Los cuatro. Que te siguen. Y si vienen más, a lo mejor no caben. Eso seguramente no. Aquí, no. Mira, por ahí viene la camioneta. Mira, ya están en camino, ¿eh? Ya están en camino. Vienen en el motocarro los cuatro. ¿Y han salido ya pensando en el 17 de marzo? Claro, con tanta nieve. Ya. Para llegar a tiempo. ¿Que viven en las montañas? Sí, las montañas. ¿Los cuatro? Sí, los cuatro. ¿Son de la misma familia? Sí. ¿Se llaman Rueda? No, se llaman... bueno, son de estos que hicieron de extras en la matanza de Texas. Bueno, hay que ver qué gran conversación, ¿eh? Entre George Bush y José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. ¿Te acuerdas que hablamos aquí un día? Sí. Que poco iba a haber, ¿no? Hace tres semanas, un mes, la prensa publicó que Bush y Zapatero mantendrían una entrevista con motivo de la reunión de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Sí, claro, y no... Charlarían, que habían hablado el rey y Bush, y le había dicho Bush, bueno, pues venga, hablaré con Zapatero, ¿no? Nadie puede negar que no hayan cruzado unas palabras. Sin duda. Yo creo que nosotros lo que dijimos es que ellos no mantendrían una conversación, no que no hablarían, porque hablaron. Sí. Seamos sinceros. ¿Tú haces de Zapatero? Venga, yo voy a hacer de George Bush. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Y tú? Eso es. ¿Pero tú has visto la imagen en la tele? Que yo me quedo alucinado. Sí. Dice, hola, ¿qué tal, amigo? Y antes de terminar el amigo, ya se da la vuelta. Sí. Y cuando hacen la foto de familia, sí, como Zapatero va buscándole, ¿verdad? Y el otro así como... Este bus es una cosa impresionante. Pero hombre, es normal que estén enfadados, Fernando. Bueno, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ya, hombre, pero la verdad es que lo que sí da un pelín así como de escozor, ¿sí?, es que fíjate qué más se llevaba George Bush con los franceses, ¿verdad? Ajá. Con los alemanes. Y oye, ahora a partir un piñón. Sí, porque al final... Bush necesita Europa, claro, está claro, claro, pero necesita a la Europa mayoritaria y a la Europa poderosa. A la de peso, ¿no? Inglaterra, que siempre está a su lado, Francia y Alemania, que eran los hijos pródigos, y esos son la base. Claro. Y luego de los pequeños, bueno, pues dependiendo de cómo te portes, pues tiene detalles para Berlusconi, Italia. Pero me duele España, Fernando. Sí. Me duele España porque se supone que somos la octava potencia mundial. Mm. Dicen. Y claro, hombre, deberían tener tenernos un poquito más en cuenta, ¿no? Ya. Si yo creo, sinceramente, que Bush se está pasando. Él quiere dejar claro al mundo entero que quien a él le da la espalda, pues que se lo paga. Yo creo que el tema está muy claro. No me parece una postura inteligente. Vale que nos hemos llevado las tropas. Vale que el presidente del gobierno español no se levantó ante la bandera norteamericana. Pero, hombre, ya está bien, Fernando. Sí, sin duda. Yo creo que es un exceso, sin ninguna duda. Pero lo que pasa es que, claro, frente a ese exceso también te voy a decir una cosa. A mí Moratinos, diciendo que tenemos unas relaciones fantásticas con Estados Unidos, precisamente después de ver el hola qué tal, pues también me parece un poco ridículo. Sí, bueno. Sí. Moratinos es pródigo en aconteceres. Claro. Es decir, una cosa es que yo no sé si esto hay que decirlo, ¿no? Es decir, eso que esas cosas que él dice, ¿no? Pero creo que está haciendo un poco, en este aspecto, yo creo que sí que está haciendo un poco el ridículo, ¿no? Sí. Porque está claro que nuestras relaciones pueden funcionar, pero las relaciones políticas no funcionan, ¿no? Y fíjate que a mí me cae bien Bono, pero este viajecito así misterioso a Venezuela, y luego llegar diciendo que a él, claro, que él es pacifista, que él no quiere hablar de armas, pero que tiene unos contratos bajo el brazo, que van a dar trabajo a 600 obreros en los astilleros. A 300 en casa, sí. Y a 300 en casa durante 6 años. Es que suena a años 40, ¿verdad? Años sí, 50. Sin duda, sin duda. Yo creo que no deberíamos estar en esos papeles, ¿no? Sí, eso es un intento de justificar por qué se fue a ver a uno de los reconocidos dictadores del mundo, que es Chávez, ¿no? Claro. Y una persona que además ha insultado al anterior gobierno español, lo cual, al margen de que te caiga bien el PP o el PSOE, pues esas cosas hay que tenerlas con mucho cuidado. Entonces, la forma de justificarlo es, miren ustedes, sean todos los dictadores que ustedes quieran, pero Izar les vamos a dar trabajo, y 600 personas que se tendrían que ir en la calle, gracias a mi gestión, la hemos colocado, ¿no? Ese es el tema que tiene, y que lo hemos hablado aquí en algunos momentos, el tráfico de armas, ¿no? O la venta de armas, ¿no? Es decir, la venta de armas, incluso a los países en guerra, en los países prohibidos, ¿no? Es decir, si no la vendo yo, la van a vender otros, bueno, pues prefiero quedármelo yo, y se acabó, ¿no? Sí. Bueno, pues qué cosas pasan. ¿Algún día se hablarán, Fernando? Bueno, pues no lo sé. Si quieres que te diga la verdad, tal y como están las cosas, creo que conseguiremos antes que Moratino se reúna con Condoleezza Rice, que parece ser que ya está previsto para antes del verano. Y luego, bueno, pues a lo mejor después del verano y tal, bueno, pues se puede producir alguna cita que será necesaria para visualizar ese arreglo de las relaciones, al menos aparentemente. Aunque mientras esté Bush, ya lo dijimos en su momento, mientras esté Bush allí, Zapatero se las pagará, ¿no? Sí, y la verdad es que, claro, cuando llegan datos como, por ejemplo, este sobre el balance entre exportaciones e importaciones, ¿no? España tiene un déficit de 60.000 millones de euros. Fíjate. O sea, que bien nos vendría estar ahora mismo en una situación de fortaleza con Estados Unidos, ¿verdad? Pues todas estas cositas, claro, hay que tenerlas en cuenta, que estamos en una situación deficitaria, que no exportamos tanto como importamos, y bueno, pues tenemos que tener unas relaciones exteriores pues muy esplendorosas, ¿no? hay que negociar, hay que hablar con el amigo, con el enemigo. Con todo el mundo. Bueno, y hombre, pero ¿ves? Tú hablas de Moratinos. Y yo te digo, Fernando, ¿quién hay mejor que Moratinos para conocer el asunto de Oriente Próximo? Sin duda. Moratinos ha sido enviado, fue enviado en la zona, hay que reconocérselo. Es nuestro adelantado. Sí. Es un adalid, conoce muy bien los asuntos, tiene muy buenas relaciones con los palestinos, no tan buenas con los israelíes. Pero yo no sé qué pensará Moratinos de la rapidez con que los sirios han decidido anunciar una retirada futura de sus tropas, ¿no? Sí, cual después de que se cepillan a Hariri, bueno, pues resulta que la presión internacional les lleva a anunciar una retirada que yo, tal y como lo tengo entendido, y es posible que no lo haya entendido bien, es algo así como: nosotros retiraremos las tropas, la llevaremos a la frontera, pero no sabemos cuándo ni cómo. Sí, porque puede ser una retirada tan lentita que a lo mejor se los lleven en autobuses, ¿no? O que tarden, imagínate, hay 140.000, creo, ¿no? Es decir, que 15.000, sí. Que pueden tardar, bueno, pues imagínate lo que pueden tardar, ¿no? En sí. Retirarlos. Hombre, el primer ministro libanés ha dicho que vale, que se los lleven, pero despacito. Claro, claro. Claro. Mientras que la oposición libanesa... La oposición está muy nerviosa. ¿Esto es la presión alemana, franco-alemana? ¿Esta es la famosa presión franco-alemana? O... Yo creo que es la presión franco-alemana americana. En esto sí que hay que reconocerlo. Es decir, se ha enfrentado ya desde hace tiempo está enfrentado a Estados Unidos. Desde hace menos tiempo tiene unas relaciones más tensas Assad con Francia, sí. Y entonces pues no se puede permitir tener tantos frentes abiertos, y entonces lo que ha hecho por un lado es anunciar las tropas y luego ha tomado una decisión, Juan Antonio, bastante curiosa, que es destituir al jefe de los servicios de inteligencia. Es decir, ha buscado un cabeza de turco para hacerle responsable del asesinato de Hariri y decir que, de alguna forma, Bashar al-Assad no sabía lo que estaba ocurriendo. Claro. Entonces, siempre dijeron, nosotros dijimos aquí, que no era posible que no lo supieran, que el servicio secreto sirio tiene absolutamente controlado todo lo que pasa en Líbano, y entonces lo que ha hecho que es destituir al jefe de los servicios de inteligencia, ¿no? Nada, ha sido un cabeza de turco en Siria. Un cabeza de turco que le ha permitido además nombrar a nada más y nada menos que a su cuñado al frente de los servicios secretos, ¿no? Hombre, es que los cuñados siempre han tenido mucha relevancia, ¿eh? Esta cultura del cuñado también. Pues, es un militar, como todos, Sakwat, pero en el fondo, pues es eso, es su cuñado. Cuñado. Todo queda en familia, ¿no? Oye, a mí me parece bien, Fernando, porque hay más confianza. Más confianza, claro. Le puede llamar el domingo, que no se molesta. Es que fíjate que en todos estos países, y en general en el mundo, este tipo de puestos siempre tratas de ponerlo a alguien que sea alguien de confianza. Pero claro, en estos países no es que pongan a alguien de confianza, es que pongan a la familia. Pones a la familia. Claro. Pones a la familia, al cuñadito, tal. Que bueno, que sabes que no te va a traicionar, o que piensas que no te va a traicionar, porque ya sabes que hay, la historia muestra grandes traiciones dentro de las familias, ¿no? Sí. Oye, ¿y Marruecos qué ha pasado? Bueno, lo de Marruecos es otra cosa similar a la anterior, ¿no? Mohamed VI tenía un jefe del servicio de inteligencia, que era el general Ahmed Archi. Y este era un general de un enorme prestigio. Muy veterano, ¿no? Muy veterano, que tenía muy buenas relaciones con los servicios secretos occidentales, que tenía muy buena relación con la CIA, que sabes que controla bastante el tema de Marruecos, pero que últimamente estaba adoptando una postura con Mohamed VI más como consejero, como persona mayor que aconseja a la persona joven, ¿no? Ya. Y entonces le estaba diciendo cosas que a Mohamed VI, a M6, no le gustaban mucho, ¿no? Como, por ejemplo, le decía... M6, que es como le llaman. Sí. Que le decían... Mira, moja. Mira, con el Frente Polisario, para solucionar ese problema, lo que hay que hacer es sentarse y dialogar con ellos. Pues eso es terrible, Fernando. Terrible, terrible. Pero esa era la vía de solución, de acabar con un conflicto tanto tiempo larvado y tanto tiempo peleado. La y luego le decía otras cosas como que no se podía seguir reprimiendo permanentemente a los disidentes. Se oponía a la represión contra la prensa, se oponía a las torturas. Y entonces, pues claro, se oponía y lo decía. Y entonces se lo decía a M6. Se lo comentaba a algunos disidentes, que él no estaba de acuerdo en ese tipo de cosas. Te recuerdo que este jefe de los servicios de inteligencia, cuando se produjo lo del Perejil, el jefe del servicio secreto español, Dezcayar, llamó inmediatamente a su homólogo, porque sabes que aquí las relaciones entre los servicios de inteligencia son siempre absolutamente sinceras, ¿no? Entonces le llamó en cuanto se enteró de la ocupación y le dijo, pero ¿qué narices pasa? ¿Qué estáis haciendo? Y le dijo el otro, sé que no me vas a creer, pero no tengo ni idea. Le dijo el jefe del secreto marroquí. Porque efectivamente había sido una operación de M6 con sus amigos que la habían hecho al margen del servicio de inteligencia. Total, que M6 se ha hartado, ha dicho, ya estoy harto de ti, yo necesito controlarlo todo, yo necesito tener un control absoluto sobre el servicio de inteligencia, que hagan lo que yo quiero más caña, yo quiero más represión, yo quiero mantener mi línea de combate con el Frente Polisario, yo quiero todo esto. Y entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha nombrado nada más y nada menos que a un amigo suyo, a un amigo de colegio, como la mayor parte de la gente que le rodea, gente que él conoció siendo jovencito, como si fueran de la familia, de 40 años, que nunca ha tenido ninguna relación con los temas de inteligencia, y que le ha nombrado jefe de los servicios de secretos de Marruecos. De Marruecos, vamos, un tipo dócil, amable, afín. Hoy he leído, perdona, que antes de ser nombrado le envió a hacer un curso con la CIA, me imagino que a Langley, a la base de sí, para que allí le enseñaran todo lo básico que debe saber un jefe de los servicios de inteligencia, ¿no? En Marruecos, ¿no? Efectivamente. Se van a formar al Langley, ¿verdad? Sí, técnica, y luego técnicas para dirigir estados de sitio, es decir, técnicas, todo eso, y ahí he estado varios meses. ¿Cómo funciona un micrófono? Efectivamente, y tal, ¿no? Cómo funcionan los micrófonos que hay que descubrir y cuáles los que no queremos que descubras. Eso es, las voces. Y le han tenido varios meses en la CIA enseñándole eso. Cómo ser un buen jefe de servicios secretos. Y parece ser que es una persona muy favorable a la represión, muy favorable a la caña y tal. Hombre, pero yo lo entiendo, porque si ya era compañero de pupitre con M6, y pues hay una confianza, hay una relación, pues se pasan los apuntes, ¿no? Y lo hacen todo juntos, en fin. Y entonces con esto ya lo que ha conseguido es todas las áreas del Estado, las ha cambiado, ya no son las de su padre, son las suyas, y ya las están todas bajo su control, e incluso lo más importante, que era que le quedaba el servicio secreto. ¿Y de qué le ha servido a su padre enviarle a esquiar a Europa? Y nada de nada, este chico nos ha salido rana. Bueno, las cosas de Mohamed VI. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que comentar algunas cosas sobre este juicio de las escuchas del CSIP, y también recordar ese 23F y cómo actuaron los servicios secretos españoles en esa fecha ya de imperecedero recuerdo para todos los españoles. El 23F, el intento de golpe de Estado protagonizado por Tejero y por algunos más. Lo vamos a recordar hoy en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De relax en la madrugada de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, comentando con Fernando Rueda algunos asuntos de la actualidad internacional y nacional, porque aquí tenemos el juicio de las escuchas, que queda así como, ¿verdad?, como ya de una cosa del pasado, ¿no? Totalmente del pasado, claro. Y ahí sí que podemos darnos palmaditas en la espalda, porque anunciamos el jueves de la semana pasada que el juicio, que comenzaba el lunes de esta semana, las acusaciones particulares se iban a retirar. Y efectivamente el lunes todas las acusaciones particulares se han retirado. ¿Qué importancia tiene esta? Bueno, pues en el juicio que se celebró hace 7 años, el primero, en la Audiencia Provincial de Madrid, el fiscal acusaba únicamente a Juan Alberto Perote, el jefe de los grupos de apoyo operativo, el jefe de los James Bond, ¿no? y de hacer escuchas durante varios años al rey, a los miembros del gobierno, periodistas, banqueros, etcétera, etcétera. Luego las acusaciones particulares, distintas acusaciones, incluían al director del CSID en aquel momento, Emilio Alonso Manglano, y a los seis funcionarios que realizaban materialmente esas escuchas. Bueno, se han retirado todos los con lo cual las condenas que tenían de hace 7 años, las originarias, en esta repetición del juicio que dictaminó el Constitucional, pues ya han quedado libres porque ya nadie les acusa. Bueno. Total, estamos en un juicio que se está repitiendo, en el cual el único acusado es Juan Alberto Perote. ¿Cuál es tu relación con Perote, Fernando, en los últimos años? Pues cordial, ¿no? Sí, es una relación cordial. Juan Alberto Perote es una persona inteligente, lista, es un... de hecho, llegó donde llegó dentro del espionaje, es el número 2, el jefe operativo del espionaje por algo, ¿no? Y después de aquel lío, de aquel follón, ¿cómo orientó su vida profesional? Pues mira, Juan Alberto Perote es una persona que conocía todos los entresijos de la información, todos los entresijos de la técnica de la información. Él durante un tiempo se dedicó a sus propios negocios, es decir, hacer lo que hacía dentro de los servicios de inteligencia, hacerlo de alguna forma en la vida privada. Fue jefe de seguridad de Repsol, fue jefe de seguridad de algunas empresas. Hizo algún libro, ¿no? Escribió algunos libros y tal. Y ahora, pues es una persona absolutamente fuera de órbita, no está en estas movidas. Es una persona feliz cuando yo le he visto, que juega al golf y que trata de disfrutar de la vida. Con lo cual, ahora otra vez la repetición del juicio pues le pilla como a todos, ¿no? Que es un tema ya del pasado, un tema ya superado y un tema que bueno. Y además te recuerdo que cuando se celebró el juicio hace 7 años, digamos que el máximo responsable, el jefe de esos funcionarios, tuvo poco tiempo antes del juicio un accidente de coche, qué casualidad, y digo, qué fatalidad, y entonces pues en realidad el máximo responsable, su testimonio se perdió, ¿no? Se perdió. Y entonces, bueno, pues ahora mismo, pues incluso eso, que era tampoco está, o sea que bueno. Bueno, pues un asunto del pasado. Y ya del pasado también. Suena añejo, pero hay que recordarlo porque no podemos olvidar nuestra historia. 24 años hace ya del intento de golpe de Estado, 23F, Tejero, los disparos, el Congreso, se sienten coño, sí. Fíjate, 24 años, qué jóvenes éramos, ¿verdad, Fernando? Sí. Y claro, una de las preguntas eternas es cómo actuaron o qué sabían los servicios secretos españoles en ese día, ¿no? O los días previos. Esa es una de las polémicas que se ha mantenido, que se ha acrecentado con el paso de los años. Recordemos que el 21 de febrero de 1900, el 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, acompañado de 200 guardias civiles, tomó al asalto el Congreso de los Diputados, retuvo al Parlamento en pleno, que estaba procediendo a elegir un nuevo presidente del gobierno, puesto que Adolfo Suárez había dimitido y el candidato era Leopoldo Calvo Sotelo, que un capitán general, el de Valencia, Jaime Milán del Bosch, sacó las tropas a la calle, que hubo algunas tropas de la DAC y tal que se sumaron al tema, y que hubo algún civil que se apuntó, como García Carrés, y hubo algunas cosas que ocurrieron. Durante todo el día no se supo lo que estaba ocurriendo y a última hora de la noche salió el rey diciendo que había dado orden de retirar todas las tropas, que él era el jefe de las Fuerzas Armadas y que estaba todo controlado. Se llegó a un acuerdo, el Pacto del Capó, y Tejero se retiró a cambio de que los guardias civiles y tal no fueran imputados en el caso. Hasta ahí, digamos, el recuerdo rapidísimo de lo que ocurrió aquel día. ¿Qué fue lo que no vimos, pero qué ocurrió? Lo que no vimos, pero qué ocurrió, fue que durante varios meses una serie de conspiradores prepararon ese golpe de Estado. Paralelamente parece ser, junto al golpe que se dio, que se visualizó ese día, que hubo otras intentonas, otra gente que lo estaba preparando. Este en concreto, pues estaban dentro de esas conversaciones, básicamente, el capitán general Miranda del Bosch, el teniente general Miranda del Bosch, Alfonso Armada, que había sido, había, ya no lo era, tanto el hombre de confianza del rey, y el teniente coronel Tejero. Entonces lo que ocurrió fue que mantuvieron una serie de conversaciones, una serie de entrevistas, y aquí aparece una figura que era el comandante José Luis Cortina. Comandante Cortina era en aquel momento el jefe de la agrupación de misiones especiales del CSIP, y que supuestamente mantuvo diversas reuniones con todos los golpistas. El día 23 de febrero, reunir 200 guardias civiles por sorpresa, sin que lo supieran, para evitar que la operación fuera descubierta, y llevarlos al mismo tiempo y que entraran todos juntos en el Congreso, bueno, pues suscitó muchos problemas logísticos. Y entonces, para evitar esos problemas logísticos, el comandante Cortina lo que hizo fue poner al servicio de los asaltantes a tres de sus hombres y los medios, coches del CSIP y medios de comunicación del CSIP, que coordinaron esa llegada. Se produjo el asalto, y entonces los hombres del CSIP siguieron apoyando y ayudando. Lo que pasa es que dos hombres, básicamente, el sargento Rando y el capitán en aquel momento, Diego Camacho, fueron por su cuenta a investigar, era parte de su trabajo, y descubrieron la implicación de gente del propio CSIP en el golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, hicieron lo que habríamos hecho cualquiera, ¿no? O sea, que había una parte de los servicios secretos que apoyaban el golpe de Estado, pero otra lo ignoraba. Lo ignoraba totalmente. Un reducido grupo lo apoyaba, participaba, y la mayor parte lo ignoraba. Entonces, cuando lo descubrieron, pues hicieron, joder, lo que diría cualquiera, ¿no? Que es ir al que de verdad mandaba, que era el secretario general del CSIP, que era Javier Calderón, y le dijeron lo que estaba ocurriendo. Le dijeron que Cortina, que era muy amigo de Calderón, lo que había hecho, lo que habían hecho los miembros de la unidad especial. Calderón nunca supo nada, hasta que no le informaron de esto. Efectivamente, él dijo que tomaba nota de eso, pero que, bueno, que le extrañaba, pero que tomaba nota, y que se retiraran, que ya no hicieran nada de eso. Claro, que les quitara del caso cuando había un tema tan grave, estos militares plenamente constitucionalistas, pues claro, se mosquearon bastante. Y por primera vez en su vida desobedecieron una orden y siguieron buscando información. O sea, dos militares de los servicios secretos descubren la trama, informan, claro, a su jefe. Efectivamente. Pero su jefe les dice que se desmarquen de... Sí. Entonces... Pero ellos siguen. Ellos siguen. Y entonces se ponen en contacto con el jefe de involución del CSIP, que es Santiago Bastos, y le cuentan todo lo que ha habido. Y a partir de ese momento, lo que estaban queriendo tapar ya no lo pueden tapar, con Santiago Bastos metido en la operación. Ahí se hace entonces, cuando acaba el golpe de Estado, varios días después, para tratar de solventar el tema, Javier Calderón ordena que se haga un informe sobre la participación del CSIP en el golpe de Estado. Se le encarga a Jáudenes, por eso se llama informe Jáudenes, y este lo que hace es recibir y despachar con todos los acusados de participar en el golpe de Estado y todos los que les acusan. Entonces hace un informe en el cual dice que no había implicaciones del CSIP en el golpe. No pone los testimonios de los militares constitucionalistas. Y además no enseña el resultado de su informe a nadie de los implicados, para que no sepan qué es lo que él ha puesto. Gracias a ese informe, que luego es presentado al instructor Escudero, pues Cortina, que fue procesado inicialmente y juzgado, salió indemne y no pasó absolutamente nada. Luego ya, posteriormente, cuando llegó Javier Calderón, cuando llegó Emilio Alonso Manglano al CSIP, se enteró de todo lo que había, ¿no? Se enteró de cómo habían salido todos indemnes, y entonces con una cierta discreción y poco a poco fue invitando cortésmente a todos los que de alguna forma habían tenido relación con la intentona golpista a abandonar el CSIC. Y los jóvenes me preguntan por un tal elefante, no sé de qué color, creo que era blanco. Blanco, el elefante blanco. El elefante blanco es uno de los mitos que siempre hay en todos todas este tipo de operaciones. Te recuerdo el mito de la garganta profunda en el Watergate, ¿no? Sí, ¿quién fue la persona que lo dijo? Sí. Es un mito que está sin resolver. Se sabe quién era. Ni armada ni nada, ¿no? Aquí lo que se cree que unos dicen que el elefante blanco era armada. Armada, sí. Que tenía que ir allí y era el que la persona el que tenía gobierno, que decir, ¿no? Creo que era la palabra clave, Duque de Ahumada y tal. Duque de Ahumada, sí. Y dirigirse a los parlamentarios y contarles, digamos, de alguna forma todos sus planes, ¿no? Mm. Que, por cierto, no pudo el elefante blanco entrar a hablar con los parlamentarios porque cometió el error de comentar que iba a hacer un gobierno de concentración con civiles y militares, en el que iba a haber políticos, incluso políticos socialistas. Y entonces, pues claro, Tejero dijo que él no había dado un golpe de Estado para eso y le mandó a tomar vientos. Y fracasó el golpe de Estado. Tan sencilla a veces es la cosa, ¿verdad? Sí, es tan simple, ¿no? Es tan simple. Tenemos, bueno, pues hemos recordado esos días tan especiales para nuestra joven democracia, 23 de febrero de 1981, Tejero en el Congreso. Imágenes, siempre que recordamos el siglo XX español, siempre estará ahí, ¿no? Sin duda, el golpe de Estado. Bueno, pues tenemos consultas que te llegan. Aquí tenemos a Martín Espósito, Raude Veloz. Cuéntanos, Martín. Muy buenas noches. Diego García dice, ¿puede ser que Valencia pueda convertirse en objetivo de ETA en vista a la celebración de la Copa América en 2007? Sin duda. Ha habido detenciones ya y todo. Pero... Sí. Uh-huh. Pero vamos a ver, sin duda, cuando hay un gran hito, un gran acontecimiento en España, siempre la banda terrorista lo intenta aprovechar para conseguir publicidad no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo único deseable en este caso es que yo sí creo que estamos ahora en un momento clave para el fin de la banda. No hay nunca que hacerse ilusiones, pero con todo el plan de Ibarretxe, con todo lo que se está moviendo, con todas las iniciativas que está teniendo el gobierno, realmente yo creo que existe una posibilidad, no me atrevo a decir tres, pero sí una posibilidad, de que de aquí al año 2007, a lo mejor la banda terrorista haya dejado de matar. No digo que haya entregado las armas, pero sí que haya dejado de matar. En esas reorganizaciones constantes que sufre, claro, por la afortunada captura de sus mentes lúcidas, sí. Pues claro, la gente está comentando ya que no son precisamente los más listos, los más inteligentes. Están fuera. Claro. Efectivamente. Claro. Más cosas, sí, una segunda cuestión de Diego. Dice, ¿qué nos puede decir Fernando Rueda acerca de la venta de misiles nucleares rusos de la clase Sunburn a Siria e Irán? Vamos a ver. Bueno, tenemos una reunión en Bratislava, ¿no? Sí. Tenemos una cumbre en Bratislava. Ellos dicen que el material que están vendiendo a Irán, yo que es lo que la referencia que tengo a Irán, no era material que estuviera sujeto a la prohibición de venta de armas a Irán, y que por lo tanto que ellos lo venden y sin que haya ningún tipo de censura, con lo cual, bueno, ya sabéis que el tema de la venta de armas es todo una pura trampa, pero bueno, ellos es lo que dicen. Lo que están discutiendo también en Bratislava, lo han hablado ya, Putin y George Bush, ahora están de moda estos misilitos, ¿verdad?, portátiles, uh-huh. Y se está comentando a ver qué se hace con ellos, pero qué curioso, qué imágenes. George Bush en Alemania, siendo abucheado por miles, en Alemania, ¿sí?, curiosamente, y luego va a Bratislava, fíjate, telón de acero, tantas y tantas cosas, y salen a aclamarle a las calles. Como cambia de historia, ¿verdad? Como cambia, sí, sí. Más Roger de Zaragoza tiene dos cuestiones también. La primera dice que el otro día ha escuchado que se estaba planeando la posibilidad de exiliar a Saddam Hussein y a su familia a Marruecos. ¿Qué puede haber de cierto en esta noticia o en este rumor? Y la segunda cuestión es si se sabe que el gobierno español, en un gesto hacia Bush, puede decidir que Iberia renueve la flota con los Boeing en lugar de los Airbus. Bueno, a la primera pregunta, yo creo que no hay ninguna duda de que a Saddam no le van a dejar en libertad, es decir, eso hay que olvidarlo. Saddam va a ser un preso político o un preso de lo que sea y no le van a soltar. Yo, otra cosa hubiese sido antes del ataque. Hombre, si hubiera dado una alternativa de irse, lo dejo, duda. Lo dejo todo, buscando un sitio, ¿no? Si yo te digo ven, lo dejo todo. Pero como no lo dejo todo en su momento, ahora ya no le van a soltar, ¿no? Entonces es un símbolo demasiado peligroso suelto. Y luego lo de Iberia con Boeing y Airbus, yo creo que no hay tampoco ninguna posibilidad. Iberia comprará aviones europeos. Claro. Y no hay ningún, pero vamos, ninguna posibilidad de conseguir que nos perdone a cambio de eso, ¿no? Hombre, además tenemos un fuerte compromiso, ¿verdad? Con, por eso digo, con la sociedad Airbus. A ver. A este oyente de Murcia le gustaría saber si existe alguna publicación sobre Ramón Mercader, el español que asesinó a Trotsky, además de la biografía que escribió su hermano Luis. Dice que le gustaría indagar sobre la figura de este singular español, pero que se ha visto un poco limitado, porque solo ha encontrado una biografía y un documental. Sí, yo no recuerdo ahora mismo nada de Ramón Mercader fuera de eso. Hay menciones en libros sobre Trotsky y tal, ¿no? Pero yo lo siento, pero tampoco recuerdo. José pregunta, ¿qué pasaría en un teórico conflicto nuclear? Dice, desde el punto de vista medioambiental y de víctimas directas, ¿cómo actuaría China o Rusia? ¿Podría ser el fin de los días? Hombre, claro, es que ahora mismo si hay un conflicto nuclear, creo que las potencias nucleares tienen capacidad para destruir la Tierra 7 veces. Sí. Es que esto sería, vamos, inconcebible. O sea, no creo que se produzca un conflicto nuclear. Estaríamos tan locos para eso, ¿no? Hombre, vamos a ver. Ese es lo lógico, ¿no? Luego, siendo optimistas, se podrían producir alguna bomba que caiga de una forma aislada. El peligro está entre Pakistán y la India. Y entonces, esa es la frontera caliente ahora mismo del planeta. Claro, y entonces, bueno, pues que sea una cosa muy localizada, ¿no? Y que entonces, bueno, ahí las repercusiones serían más localizadas, pero bueno, también sería una hecatombe, ¿no? Dice Luis, me gustaría saber si algunos espías conocidos están actualmente en cargos importantes dentro de la estructura interna de agencias importantes como la CIA. ¿Espías conocidos? Espías conocidos, sí. Si ocupan cargos dentro de estructuras internas de agencias como la CIA u otras. Vamos a ver, espías conocidos fuera de los de las películas, digamos que hay muy pocos espías conocidos. Claro. Entendiendo por espías conocidos, gente que haya hecho misiones y tal, porque como bien sabemos, cuando un espía está en activo, no se conocen los trabajos que hace y cuando acaban tampoco, ¿no? Esa es la desgracia de los espías, que normalmente lo que se conocen son sus fracasos. Claro. Alguno cuando se jubila, ¿verdad? Escribe un libro. Escribe un libro. Y lo cuenta todo. Y lo cuenta. Pero ya no cuando están en activo. Bien, dice Juan, que es estudiante de criminología, que está muy interesado en todo lo relacionado con los vínculos entre estados, grupos terroristas sudamericanos y narcotráfico, propios de Centroamérica y Norte de Sudamérica, y le gustaría que tratara Fernando Rueda sobre el tema. Bueno, pues en alguna ocasión hemos hecho, ¿verdad?, alguna sí, historia. Sí, lo hemos hecho, sí. Yo recuerdo una vez que hicimos sobre Colombia, que tuvimos un desarrollo bastante largo y tal. Pero efectivamente hay enormes vinculaciones, de hecho, en Colombia estamos viendo cómo los grupos paramilitares se van deshaciendo y, sin embargo, la guerrilla no hay forma de acabar con ella, ¿no? Claro. Lo que a lo mejor puede apuntar a precisamente a eso, ¿no? A que en algún momento puede. Hay un interés muy vivo, ¿verdad? Muy bien. Pues perfecto. ¿Sí? Una última. Venga, pues después de Juan Cruz llega Juan Sanz, que dice, sospechosas son las alabanzas que Israel, Estados Unidos y Occidente realizan hacia la figura de Mahmoud Abbas. Todo un figura, por cierto, dice Juan Sanz. ¿Cuál es tu opinión, Fernando, del juego que este dirigente palestino está llevando a cabo? ¿No es cierto que la cumbre de Sharm el Sheikh ha sido un fracaso? Yo creo que todo el mundo está apoyándole porque necesita ese apoyo. Claro. Estamos en un momento de grave crisis en todos los aspectos y ahora se ha abierto una puerta a la esperanza. Para que esa puerta dé resultado, para que se pueda entrar por ella, es necesario que el presidente palestino disponga de todos los apoyos a nivel internacional, que se vean que el pueblo vea cómo son, cuáles son sus éxitos y que cuenta con el respaldo para que la gente se dé cuenta que es él o la nada. Por lo tanto, bueno, sin duda, ¿no? Creo que está viendo éxitos, ¿no? Los próximos 3-4 años son fundamentales. Son fundamentales para la concepción, para la creación de un Estado palestino. Y por eso tienen que apoyarle. Sin duda. Tienen que apoyarle, es la última esperanza. Pues muchas gracias, Fernando Rueda. Genial. Muchas gracias. Vamos a darte una la puerta TNT te vamos a dar hoy, ¿eh? La puerta TNT. Sí, TNT. Yo, mañana, por favor, que sintonicen con algo que se llame TNT. Ajá. En la tele, por la noche, ¿no? La nochecita, ¿no? Sí. Sobre las 12, que sintonicen y, hombre, que se esperen cualquier cosa, porque claro, el estado de Fernando, después de salir hoy del programa, puede ser un poco agresivo. Semicomatoso. Entonces, te invito, Fernando, a salir por la puerta TNT. Y ya salgo directamente al TNT. Y mañana veremos el resultado en la pequeña pantalla. Bueno, muy bien. Porque algo irás a comentar por allí, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es la puerta de TNT? La puerta de TNT es la roja. ¿La roja? Sangre. Sí, pone 23F, ¿ves? Fíjate. Ya. Así que ya puedes ir. Pues nada. Suerte, compañero. Mañana, mañana te veremos, ¿eh? Vale, TNT veremos. TNT veremos mañana, ¿eh? Mañana a las 12. No digo más. Vale. Fíjate que con qué discreción sale, qué despacito. Es que es un camaleón, Fernando. Mira cómo le están fotografiando. Ya su imagen es totalmente pública. Serás futura portada de alguna revista. ¡Ea! Se está acostumbrando a los medios. ¡Ah! Y así fue.